invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Matthew se debilita a categoría 3 cerca de la costa de Florida. El extremadamente peligroso huracán Matthew se debilitó hoy en categoría 3 cerca de la costa de Florida, a la que se aproxima con vientos máximos de 195 kilómetros por hora, aunque no es seguro que vaya a tocar tierra, también informó el Centro Nacional de Huracanes. A las 2 hora local, el ojo de Matthew se encontraba a 70 kilómetros al este de Vero Beach y 125 kilómetros 80 millas al sureste del Cabo Cañaveral, el punto probable en el que puede tocar tierra si lo hace en las próximas horas. Matthew avanza en dirección noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. La CNH mantiene un aviso por huracán. Pasó el sistema en 36 horas para una extensa franja costera desde Boca Raton en el sur de Florida hasta South Sandy River en Carolina del Sur. Según un probable patrón de trayectoria, el ojo Matthew avanzará cerca o sobre la costa este de la península de Florida durante esta noche el día viernes y cerca o sobre la costa de Georgia y Carolina del Sur el día sábado. Aunque se espera que se debilite más a medida que pasen las horas, los meteorólogos del CNH prevén que Matthew siga como un poderoso huracán de categoría 3 a lo largo de su paso por Florida. También a las 2 hora local, la compañía Florida Power Light, la principal eléctrica del estado, reportó que 231,010 abonados estaban sin luz, la mayoría en Palm Beach, Martin y San Luis. Una cifra que, sumada a los 88,220 abonados a los que ya se les restableció el servicio, hace un total de 301,230 afectados por Matthew, un huracán que, según el gobernador de Florida, Rick Scott, representa una amenaza mortal para los ciudadanos. El presidente Barack Obama firmó una declaración de emergencia para los estados de Florida, Carolina del Sur y Georgia, que permite destinar ayuda federal para hacer frente a las condiciones de emergencias provocadas por Matthew. Y en otra información, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, gana el Premio Nobel de la Paz de este año 2016. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos en el proceso de paz acordado con la guerrilla de las FARC. El Comité Noruego del Nobel ha destacado del mandatario la fortaleza necesaria para afrontar la tarea del proceso de paz abierto con la guerrilla tras más de 50 años de conflicto. Pese al voto en el referéndum, ha manifestado la presidenta del comité, Casey Kullman-Fiven, en relación al rechazo en el plebiscito a los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla. Santos ha contribuido siempre al final del conflicto. El plebiscito, con un voto negativo del 50.21% de los electores y una abstención del 62%, se celebró el paso el 2 de octubre. Recibo este premio en nombre del pueblo colombiano que ha sufrido tanto esta guerra. Estoy agradecido y abrumado, le ha dicho el mandatario en conversación telefónica a una organización del Nobel. Estamos cerca de un acuerdo final, solamente tenemos que perseverar en esta etapa final por las víctimas de la guerra. Santos ha afirmado que solo con la perseverancia se culminará el acuerdo. Es un asunto de crecer, que no hay nada mejor que la paz, la que no han tenido tres generaciones en Colombia. A las 7 de la mañana, hora de Colombia, habrá una declaración oficial del presidente desde la Casa del Nariño, la residencia oficial. A esa misma hora, desde La Habana, mesa de negociaciones, se espera un comunicado conjunto de las delegaciones del gobierno y las FARC allí reunidas. Y por otra parte, así se burló Sarah Palin de los candidatos a la vicepresidencia en las redes sociales. Mientras los comentarios en las redes sociales sobre el debate de los candidatos a la vicepresidencia reflejan más atención en sus posturas sobre Hillary, Trump o inmigración, la gobernadora Sarah Palin se fijó en otra cosa. La republicana publicó una imagen en la que se burla de los candidatos que participaron en el debate vicepresidencial, haciendo notar que estuvieron sentados todo el tiempo mientras ella estuvo parada y en tacones durante su debate en el año 2008. ¿Cómo es que los hombres tienen suerte y les dan sillas en los debates para vicepresidente de los últimos 20 años, menos en uno? Si quieres una prueba de verdad, trata de estar parado en tacones por 90 minutos, fue el texto que acompañó la imagen de Sarah Palin. Y pues si ustedes la pueden, tienen su cuenta, pues ahí la pueden estar viendo y cómo subió su fotografía, y pues sí es cierto, ¿no? Pero bueno, hay cosas que las mujeres sí se pueden fijar y es una de ellas, en los tacones. Imagínate 90 minutos con tacones. Bueno, eso es en la noticia. La campeona de ajedrez de Estados Unidos se niega a jugar con hijab en Irán. Nasib Parkhiz Barnes, actual campeona de ajedrez de Estados Unidos, no quiere jugar bajo las restricciones que impone la ley iraní a las mujeres. La jugadora lidera un movimiento de boicot al campeonato del mundo de ajedrez femenino que se celebrará en Teherán el próximo año. si debe cubrirse la cabeza con el pañuelo islámico. No llevaré hijab ni apoyaré la opresión de las mujeres, incluso si supone perderme una de las competiciones más importantes de mi carrera. Eso fue lo que declaró la ajedrecista de 23 años de origen georgiano. Está casada con un ingeniero estadounidense y reside en Las Vegas. La campaña de Pfizer-Kinsburns ha logrado, entre otros, el apoyo de Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez en el año de 1985 al 2000 y activista de los derechos humanos. Y esta noticia que es fuera de lo común, un presentador de Fox News dijo: no sobrevivirás, es imposible, morirás y tus hijos también. La principal labor de los medios de comunicación es informar, contar con responsabilidad de lo que ocurre sin minimizar ni exagerar los hechos. El problema es que en periodismo, como en cualquier otra profesión, no todos los que ejercen entienden de la misma forma el término responsabilidad y hasta dónde se puede llegar dando una información. La cadena de noticias estadounidense Fox News, conocida entre otras cosas por situarse en el espectro político más a la derecha, hasta el punto de apadrinar y espolear al Tea Party, tiene todo un historial de exageraciones, salidas de tono, errores colosales y mentiras, casi con todo, desde la política hasta un hecho que ahora preocupa tanto en Estados Unidos como es el paso del huracán Matthew. Chip Smith, presentador de uno de sus informativos, ofreció el día de ayer un ejemplo más que pasará a los añales de esta cadena. En un momento en el que estaba explicando los efectos del huracán sobre Florida, el presentador intentó llamar a la evacuación de la zona de este modo: no sobrevivirás, es imposible, morirás y tus hijos también morirán. En ese momento, thanks Fox News, dijo el día de ayer que dejó otra perla relacionada con el huracán en una conversación telefónica previa con una mujer que vivía en Florida y se negaba a evacuar la zona. Y el presentador, pues, fue cuando dijo eso: mucha gente pretende que acabemos informando de su funeral. Smith no ha sido el único que ha hecho un llamamiento a abandonar cualquier lugar sobre el que puede impactar el huracán, pero lo han hecho de forma muy diferente. El propio gobernador de Florida, Rick Scott, fue categórico sobre lo que deberían hacer los habitantes de Florida: evacuar, evacuar, evacuar. Esto va a matar a gente. Evacúen y evacúen. Incluso un presentador del canal del tiempo, The Weather Channel, lanzó un mensaje inusual sobre el impacto que podría tener el huracán Matthew sobre los habitantes de Florida. No es una hipérbole y no estoy bromeando. La clave de su mensaje: evacuación. Y bueno, pues así muchos dieron este mensaje que tienen que evacuar. Y pues sí, señoras, señores, hay que evacuar esos lugares, pues para evitar pues cualquier problema, ¿no?, mayor. Ya saben que cuando un huracán con este tipo de categoría, pues puede ser muy peligroso y sí puede, obviamente, dañar casas, dañar vidas, como ya se está dando, que alrededor ya llevan más de 200 personas muertas. Entonces hay que tener mucha precaución. También se había informado un poco más, ¿no?, que este huracán puede azotar dos veces Florida. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar al pendiente, ¿no?, del pronóstico de su estado. Y una noticia que está asustando, pues, a muchos ciudadanos es que hay amenazas de payasos, hay payasos, y no es broma, ¿no? Muchos pensaron que se trataban de bromas, algunos payasos como lo hacen en videos de forma viral, asustando a la gente, y no pasaba de ahí, ¿no? Pero hoy en día la policía está investigando amenaza de payasos con palos de golf, palas y bastones de hockey. Varios cientos de estudiantes de la Universidad de Connecticut ricos se reunieron justo antes de la medianoche en un cementerio, listos para una batalla contra los amenazadores payasos que escucharon podrían acechar entre las lápidas. La policía determinó el día lunes que dichos rumores eran un engaño, pero decenas de reportes similares han surgido a lo largo del país, particularmente en las redes sociales, y las autoridades se han visto obligadas a tomarlos en serio como una posible amenaza a la seguridad pública, particularmente en las escuelas, en donde los directores han realizado cierres y cancelado clases. Existen muchas otras emergencias y llamadas de auxilio que los agentes y servicios de emergencia necesitan atender sin que se trate de una broma, fue lo que indicaron los patrulleros estatales de Connecticut en un comunicado. Esa semana se reportaron incidentes con payasos en escuelas de todo Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Penn State, en donde la policía señaló que más de 500 estudiantes se presentaron a cazar payasos. Y en información deportiva, brutal agresión a Neymar con Brasil. Neymar, estrella de la selección de Brasil, fue el líder de la cara niña en la goleada de Brasil ante Bolivia en el partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Neymar marcó el gol que abría el camino hacia la goleada, vio la cartulina amarilla, pero también recibió un brutal codazo de un rival boliviano que quedó indemne para el colegiado del encuentro. A los 68 minutos del partido, Neymar recibió un brutal codazo de este jugador y el colegiado no pintó ni falta, mientras el rostro de Neymar quedaba completamente ensangrentado. Era el minuto 20 de la segunda parte cuando Brasil ya ganaba 4-0. Neymar recibió ahí el brutal codazo que le rompió la ceja. Dos minutos después, al ver que no cesaba de sangrar, el seleccionador brasileño Tite decidió sustituir a Neymar con el partido ya decidido. Yasmani Doc no fue sancionado, pero lo que es peor que es que el colegiado ni tan siquiera pitó la falta en esa jugada, todo lo contrario de Neymar, que antes ya había visto una cartulina amarilla por una acción sin peligro para el contrario. Y por último, el Chicharito interesa al Valencia y a otro equipo de España. Javier Chicharito Hernández es relacionado nuevamente con equipos de la Liga de España. El mexicano estaría en la mira de dos equipos para el mercado de invierno. Hay dos clubes españoles que están pensando en el Chicharito para el mercado de invierno. Es un jugador de primerísimo nivel y de eficacia absolutamente aprobada, fue lo que aseguró Fox Deportes. El Valencia es uno de los equipos que está interesado en Javier luego de estar en la posición 18 actualmente en la liga. Respecto al otro equipo interesado, no se menciona el nombre, sin embargo aseguran que todo dependería de las posibles ventas que tenga para poder ficharlo. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Y con esto pues finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Atravesará una jornada donde su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente, así que relájese y visualice qué es lo que quiere para su vida. En el amor, deje a un lado las actitudes egoístas con sus hermanos, ya que repercute negativamente en su relación. En la riqueza, alguien le acercará una interesante propuesta de un negocio, acuda a su criterio para saber si le conviene. En el bienestar, comprenda que la vida no gira en lo material, admita que se siente muy agotado. Para el signo de Tauro, aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida, así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle. En el amor, será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja después de la discusión que tuvo. En la riqueza, resguarde su dinero, ya que aparecerán cuentas inesperadas por pagar. En el bienestar, es un ciclo óptimo para adelgazar, encuentre esa dieta que mejor le sienta para su vida. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que la presencia lunar en oposición en su signo podrían afectarle su energía natural y se sentirá molesta, así que cálmese. En el amor, organice un encuentro con ese amigo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato. En la riqueza, antes de invertir, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. En el bienestar, serán días donde no debe somatizar sus problemas. Trate de disminuir el estrés y también la tensión. Para el signo de Cáncer, por más que despierte sin fuerzas, sepa que podrá recuperar este día complicado. Con mucha voluntad, pronto verá cómo se encamina su vida. En el amor transitará por un momento donde se siente muy solo, no dude y conviva con su pareja en la misma casa. En la riqueza, esta jornada le demandará una tranquila reflexión acerca de sus gastos. En el bienestar, no tenga miedo y pruebe la fitoterapia. Esto lo ayudará a combatir su decaimiento. Para el signo de Leo, aprenda a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema. Decídase y cambie la manera en que enfrenta la vida. En el amor, hoy piense con tranquilidad, deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. En la riqueza, mire, pero no opine, no se involucre en los conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. En el bienestar, invite y comparta con alguien su amor por el arte, visite un lugar inspirador. Para el signo de Virgo, no es momento para las vacilaciones, atravesará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa. En el amor, póngase fin a esa relación amorosa donde ya no hay ningún compromiso de ambas partes. En la riqueza, en la tarde vaya con su familia a realizar compras para la casa y aproveche las ofertas. En el bienestar, cuando coma, hágalo con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces. Para el signo de Libra, haga lo posible para apartar de su lado a esas personas que le aportan problemas en su vida. Si lo hace, se sentirá liberado. En el amor, corte con las excusas y tómese un tiempo para compartir las experiencias con sus seres queridos. En la riqueza, refuerce sus ideas, de lo contrario perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional. En el bienestar, permita expresar lo que siente. Si usted no dice lo que piensa, su salud podría resentirse. Para el signo de Escorpión, transitará una jornada con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento y así podrá controlarlos. En el amor, ese amigo que hace tiempo no ve, lo invitará a salir. Vaya, ya que podrán revivir momentos del pasado. En la riqueza, sea hábil en caso de que se genere una discusión en su ámbito laboral. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Sagitario, determine cuáles son sus prioridades y lo más importante para que usted sea feliz. Ya es tiempo de encontrar el equilibrio en su vida. En el amor, evita poner en peligro a su vínculo amoroso. Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación. En la riqueza, viejos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Sal de la deuda a tiempo. En el bienestar, no ponga más en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimentarios. Para el signo de Capricornio, no se atemorice y defina lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas. En el amor, debe entender que la felicidad nace en uno mismo. Deje de buscarla en otras personas. En la riqueza, en caso de que le haya quedado algún trámite de la semana pasada sin resolver, hágalo el día de hoy. En el bienestar, si hay cosas que le desagradan, entienda que muchas veces es mejor callar, evite dañar los vínculos afectivos. Para el signo de Acuario, las influencias planetarias lo harán transitar una etapa de maduración y de responsabilidad en los diferentes espacios de su vida. En el amor, déjese llevar por las emociones y así podrá encontrar a su alma gemela con facilidad. En la riqueza, antes de aceptar esa propuesta, debe escuchar su voz interior. Piense bien la respuesta. En el bienestar, busque ayuda y póngale fin a su ira. De lo contrario, solo cosechará enemigos en su entorno. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Siéntase entusiasmado, ya que se aproxima el éxito. Simplemente tendrá que realizar algunos sacrificios para alcanzar sus metas. En el amor, abandone su seriedad, muéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. En la riqueza, después de esa discusión, converse con su socio y así podrán entender el porqué de muchas situaciones. En el bienestar, búsquese un tiempo para reunirse con aquellas personas con las que tiene una verdadera afinidad.

9 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 65, mínimas de 44. Para el día de mañana, sábado, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 69, mínimas de 50. Para el día domingo, cielos despejados con temperatura máxima de 72, mínimas de 56. Para el próximo lunes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 75, mínimas de 54. Así es como tendremos la temperatura en estos 4 días. Ahora sí, vamos a hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos la luna muy bonita, a veces no se ve, a veces está llena y a veces pues están en otras etapas, ¿no? Va a ser como un recordatorio de lo que se supone que ya sabemos de las etapas de la luna, pero más que nada de cómo afecta la luna en nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos dicen, ay, es que andas de luna. ¿A quién no le han dicho eso? Bueno, a mí sí me lo han dicho. Andas de luna, pues es muy normal escucharlo en el norte de México, no sé si en otras partes y también no sé si en otros países, pero cuando andas así como de pocas pulgas también, que te dicen, o sea, que no andas de mucho humor, ¿no? Que no aguantas mucho, no sé, las bromas o qué sé yo, te dicen, ay, amaneciste de luna, o andas de luna, o algo te mencionan con la luna, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que desde años atrás, desde nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, pues tenían un mejor conocimiento, ¿no? Que nosotros acerca de la luna. Obviamente la gente que estudia astrología, pues saben más, ¿no? Obviamente. Pero la gente común y corriente, como yo, pues no tenía mucho conocimiento acerca de las etapas de la luna y cómo es que nos afecta, ¿no? Sí he escuchado de que nos afecta cuando es la luna llena, sobre todo a las mujeres, que afecta a tal grado, ¿no? De que decide si una se puede embarazar o no, o también afecta en el parto a las mujeres que ya están embarazadas y muchas cosas, ¿no? Muchos temas interesantes que nosotros pues no le ponemos mucha atención porque decimos, no creo que exista eso, no creo que sea cierto, pero la verdad es que sí hay algo cierto, ¿no? No por algo pues nuestros antepasados se guiaban por las lunas, por las estrellas, por los cambios. Bueno, ellos decidían cómo estaban los cambios a través de la posición de la luna, la posición de los astros, qué sé yo, ¿no? La verdad, ¿para qué les invento? Bueno, pues hay días en que se nos acerca la luna llena. La luna llena yo creo que todos sabemos identificarla, ¿no? Porque es cuando está completita, muy luminosa, brillosa, a veces está como amarilla, a veces le llaman la luna con sangre o sangrienta, no sé, ¿no? Porque trae unos tonos rojizos. Hay días que se llega a ver una luna roja, ¿verdad? Y todos ahí como que, ¡ay! Parece de vampiros, parece de noche de terror. Y bueno, pues cuando hay luna llena, ¿sabían ustedes que nuestro cuerpo sí lo afecta? ¿Cómo lo afecta, no? Pues tardamos más tiempo en dormirnos y también dormimos menos. ¿Por qué? Porque en esos días la actividad cerebral está relacionada con el sueño profundo y esta pues disminuye alrededor de un 30%. Pues suena lógico, ¿no? Porque entre más luz, pues uno menos puede dormir. Al menos de que pongas cortinas negras, persianas bien cerraditas y aún así, ¿no? Pues venimos de la madre tierra y pues obviamente que nos va a afectar porque nosotros lo vamos a sentir, porque estamos hechos de todo lo que está aquí en este planeta. Van a decir, ¿a poco estoy hecha de tierra? Pues claro, estamos compuestos por todo lo que hay aquí en el planeta Tierra, ¿no? No nada más de tierra, obviamente agua y muchos otros químicos. Bueno, pero ¿sabías que los ciclos también de la luna modifica notablemente nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo y de humor? Así como les decía, ¿no? Que cuando te dicen, andas de luna, amaneciste de luna, o sea, andas de pocas pulgas, ¿por qué andas así? ¿Por qué amaneciste así? Y hasta me sale mi acento, ¿no? Del norte. Pero es que la verdad es que sí, o sea, sí se modifica notablemente nuestra personalidad dependiendo de la luna. Y sobre todo dicen, no sé si ustedes han escuchado por parte de sus abuelas o de sus madres, que cuando está la luna llena, pues las mujeres que ya han dado a luz, que ya tienen hijos, les empieza a doler la parte de la columna. Les duele y feo, ¿no? Donde les ponen la inyección de para que puedan tener al bebé por cesárea, por no sé, ¿no? Esa inyección que le ponen ahí en la pura columna, esa les empieza a doler cuando hay luna llena. Y así pues puede afectar en muchos sentidos, en el estado de humor, en las hormonas también de la mujer. No sé si en los hombres también, pero por lo general siempre dicen que las mujeres, ustedes, si me está escuchando algún hombre, ya me podrían decir, ¿no? Se dice que el satélite natural de la Tierra influye sobre la infancia y no solo en el plano físico, sino también en el emocional a lo largo de toda la vida. La Luna es más que el único satélite de nuestro planeta. Es un gran misterio, eso sí lo sabemos, ¿no? En varios sentidos. Sabemos que la luna se pasea como si nada, ¿no? A nuestro alrededor. Y está ahí cada noche mostrando su mismo lado. Las mareas, por ejemplo, también se ven influenciadas por ella. Pero también nuestros deseos, nuestros instintos y también nuestro estado de humor. Ejerce también una gran influencia sobre la psiquis de la naturaleza y el desarrollo de las plantas. Está presente en toda nuestra existencia y es preciso saber también pues un poquito más sobre ella para nosotros poder aprovechar estos beneficios. Imagínate que tienes una entrevista o tienes algo muy importante que hacer y está la luna llena. Y tú sabes que te afecta en tu humor y tú sabes que a veces dices cosas que no las moderas muy bien gracias a la luna. Pues ¿qué haces? No, pues dice, no, es que me siento muy mal, pero hoy no voy a poder asistir, lo cambiamos para el día de mañana, ¿no? Hay una investigación que se hizo en la Universidad de Basilea en Suiza, donde ellos indican que la luna tiene una gran influencia en la percepción del sueño, como ya lo hemos dicho, que ya puede ser subjetiva u objetiva según el ciclo lunar. Los días que son más cercanos, o sea, cuando nosotros estamos más, supongamos que en el lunes o el martes vamos a tener luna llena. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sí lo vamos a tener. Nuestra actividad cerebral, o sea, como ya faltan poquitos días, empieza a disminuir. O sea, la actividad cerebral que está relacionada al sueño profundo va a disminuir un 30% y se tarda más en conciliar el sueño y se duerme menos tiempo. O sea, que por lo general si tú eres de las personas que constantemente pones la cabeza en la almohada y ya, caes dormido, ¿no? Bueno, cuando se está acercando la luna llena, lo que pasa es de que si no tardabas nada en dormirte, pues empiezas a tardar unos cuantos segundos, un minuto, dos minutos, hasta media hora, ¿no? Depende de la persona. Y aparte, pues duerme menos. Si tardas más en dormirte, pues obviamente duermes menos horas de lo habitual o menos minutos. Hay diferentes cambios según el ciclo lunar. Claro que sí, primero está la luna nueva y esto ocurre, a ver, apréndanselo muy bien, ¿no? Para cuando les pregunten, a ver, ¿en qué vamos a ver la luna? ¿En qué luna estamos ahorita? Ah, estamos en luna nueva, ¿no? Yo creo que la luna nueva y la luna llena todos sabemos, pero ya después a veces yo me confundo con la luna cuarto creciente, con la luna menguante, con la luna, pues nada más son esas, ¿verdad? Que le ando inventando más. Bueno, son cuatro, ¿no? Luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena y luna menguante. Entonces, para que sepan, ¿cuándo está la luna nueva? Esto ocurre cuando el satélite está en conjunción con el sol y comienza un nuevo ciclo. Es ideal para comenzar con nuevos propósitos. Cuando hay luna nueva, empieza a hacer todo lo que tú quieras. Ah, hoy voy a empezar a ir al gym. Hoy voy a hacer esta dieta. Hoy voy a meterme a clases de lo que quiero estudiar. Hoy, o sea, es para que hagas cosas nuevas y vas a fluir con la luna, o sea que te va a ayudar. Y esto aplica no solo para los proyectos a futuro, sino también para uno quitarse algunos vicios, como el dejar de fumar, como el ayunar, como les decía, el desintoxicarse también del alcohol o comenzar alguna dieta. En el plano psicológico, la mente tiene más autocontrol y se encuentra más serena para poder superar las carencias por los cambios de hábitos y también para eliminar los excesos más fácilmente. Por eso es muy recomendable, ¿no?, que cuando tú tengas, no sé, algún problemita, ¿no?, psicológico, no quiere decir que estés loco ni nada por el estilo, sino simplemente que requieres, ¿no?, de tu mente para decir, ok, hoy voy a cambiar este hábito que la verdad me es imposible hacerlo, no puedo, pues te va a ayudar psicológicamente en el plano psicológico a que lo puedas realizar, ¿no? También sirve para meditar en la luna llena, sirve para desintoxicar el cuerpo, sirve para cortar los árboles, para cortar las plantas que están enfermas, algunas hojitas que estén secas, sirve para cortar el cabello. Si deseas que tu cabello crezca aceleradamente, pues es el momento en que cortes las puntas de tu cabello, ¿no? No te tienes que cortar el cabello, pues, una gran cantidad, ¿no?, sino simplemente con que te cortes las puntitas, vas a ver que tu cabello va a empezar a crecer rápidamente. Te vas a decir, pues, ¿qué me pasó, no? Eso sí, no es bueno para la depilación. ¿Por qué? Porque el vello va a crecer con mayor velocidad. Entonces, si uno se depila, quiere que no salga el vello, pues no lo hagas en la luna nueva. Además, la luna nueva es ideal para explorar los lugares ocultos de la conciencia. No se me confundan aquí, dicen, ah, brujería. No, no tiene nada que ver. Es para que tú puedas tener una meditación interna, o sea, de decir, a ver, ¿qué está pasando en mi mente, mi conciencia? Y tener ese encuentro, ¿no? Y poder estar solucionando algunos problemas tal vez que tienes en el presente o que estás cargando del pasado o que te estás preocupando por el futuro. Entonces es muy importante que hagas todo esto en la luna nueva, cortarte el cabello, empezar nuevas metas, desintoxicarte, hacer meditación. Y esta fase aproximadamente dura entre 2 y 3 días nada más, así que se tienen que apresurar, ¿no?, porque si no se les va a llegar la luna llena, que es lo que pues no se tiene que hacer, ¿no? A ver, de ahí sigue la luna cuarto creciente. Cuando la luminosidad de la luna va aumentando, el cuerpo también va absorbiendo todo más rápido o en mayor cantidad. Y en esta fase, el organismo asimila de otra manera cualquier sustancia o acontecimiento. Por lo cual es excelente para comenzar una dieta vitamínica. Si tu cuerpo lo va a absorber rápidamente, si tú tienes alguna deficiencia, que ya te lo dijo el médico, te puede decir, ¿sabes qué?, estás un poco anémica. Entonces ahí es cuando debes de empezar a tomar las vitaminas que ellos te receten y vas a ver cómo tu cuerpo lo va a empezar a absorber. O cualquier, ¿no?, cualquier medicina natural, que siempre es bueno, algún juguito vitamínico, pues ahí con más razón ponle más verduras o frutas a tus jugos o a tu alimento, porque la luna cuarto creciente tu cuerpo lo va a absorber, entonces tu cuerpo va a estar sano, ¿no? En la fase anterior que les dije, la luna nueva, es cuando uno se tiene que desintoxicar. En la luna cuarto creciente es cuando tienes que empezar a tomar todas las vitaminas naturales para que tu cuerpo la absorbe. Hay que tener cuidado también porque es un periodo de riesgo para subir de peso, a menos que ese sea el objetivo. Si tu objetivo es subir de peso, pues está perfecto, ¿no? La luna cuarto creciente es buena para recuperarse de las carencias, aunque es verdad que si consumimos algo en cantidad, pues el cuerpo se resistirá un poco para volver a la normalidad. Es por ello que durante estos días no se aconseja beber demasiado alcohol, porque sus efectos pueden ser aún más nocivos. Imagínense la persona que toma alcohol en todas las semanas, pues en la luna cuarto creciente, pues es cuando menos debería tomar, porque tu cuerpo lo va a absorber. Si lo absorbe, pues se va a ir a los órganos, como el hígado, y te puedes enfermar. Si deseas un mayor crecimiento de cabello, de uñas, también es el momento de cortarlos. Puedes aplicar ungüentos, puedes aplicar gel, cremas para regenerar la piel. Todo lo va a absorber muy bien tu cuerpo, tu piel. Entonces es muy bueno. ¿Por qué? Porque la dermis, o sea, la piel, está más receptiva a todo lo que tú le pongas. Las desintoxicaciones pueden ser más difíciles y persistentes. ¿Por qué? Porque ya les dijimos, ¿no? En lugar de sacar, pues lo vas a traer. Esta fase dura alrededor de 13 días. Se aconsejan las actividades que revitalicen o fortalecen. En cuanto a la economía, que es lo que muchos están interesados, saber qué va a pasar con el dinerito, se dice que es bueno para solicitar un préstamo. ¿Por qué? Porque vas a traer la abundancia. Para buscar empleo, para vender o para invertir. Y también es conveniente realizar contratos, enlaces o asociaciones. Y no se deben podar los árboles frutales. ¿Por qué? Porque no les va a funcionar, ¿ok? En esta luna de cuarto creciente que dura 13 días, no se puede hacer eso. Vayan anotando las cosas más importantes. Y si no tienen la opción ahorita porque están trabajando, recuerden que la repetición está a las 12 del mediodía. Y también les recuerdo que el día de mañana ya va a aparecer la grabación y ustedes así pueden escucharlo a la hora que quieran y así anotan los puntos más importantes, ¿no? Porque la verdad, sí es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento. No es nada de superstición, sino simplemente es como ir en sincronía, ¿no? Con la luna. Y así ya sabemos por qué a veces no nos salen las cosas, por qué si pedimos un préstamo o por qué si tratamos de vender algo no se nos vende. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos conscientes de cómo está la luna, ¿no? Y no nos está favoreciendo. Eso no quiere decir que sea imposible, claro que se puede, ¿no? Si tu trabajo hay que hacerlo y pues intentarlo, ¿verdad? La luna llena. Esta ocurre cuando la luna en oposición al sol se encuentra repleta de luz. Los tejidos corporales se someten a una gran presión y además pueden causar distanciamiento de los sentimientos. O sea, esto quiere decir que se despierta el lado instintivo del ser humano. Por ello es que la luna llena aparecen los hombres lobos según la creencia popular. El cuerpo puede retener más líquidos. No estamos en luna llena ahorita. Bueno, pues se retienen más líquidos, tiende a hincharse más fácilmente. Es necesario poner mucha atención, ¿no? A lo que se bebe o a lo que se come, porque las sensaciones, las emociones y los sentimientos estarán a flor de piel y pueden presentarse también trastornos psicosomáticos, pueden aumentar las alteraciones del sueño, se puede sufrir de insomnio, se puede tener pesadillas o sueños más coloridos, reales o intensos. Pues como la ven, la luna llena pues nos afecta cañón, ¿verdad? Durante la fase de esta luna, la luna llena, no se aconseja, ahí les va, pongan mucha atención, comenzar dietas para bajar de peso y tener mucho cuidado con los efectos secundarios de los medicamentos. Hay que prevenir dolores de cabeza que pueden ser intensos y mantener el sentido del humor. No tomarse todo a la tremenda ni comenzar discusiones. Por eso les digo, ¿no? De que allá en mi pueblo les dicen, amaneciste de luna cuando no andas de mucho humor. O sea, que no andas de humor. Simplemente estás así como más enojado o enojada que sonriente. Dura pocas horas y su efecto es realmente notable. Por ejemplo, las heridas, si tú te cortas en un día de luna llena, pues sangra más. También el periodo, o sea, la menstruación de las mujeres, también pues uno sangra más. El hacer una cirugía programada puede ser riesgoso. A ver, aquí no, tampoco no se me vayan a poner supersticiosos, ¿ok? Siempre encomiéndense a Dios ante cualquier cirugía o cualquier tratamiento que vayan a tener con el médico, y van a ver que Dios y sus ángeles los cuidan, los protegen de todo riesgo, ¿no? Y también es común que la gente esté más agresiva. Se cree que todo lo que se emprenda 6 horas antes y 6 horas después es éxito. Así que antes de entrar a la luna llena 6 horas, hagan todo lo que quieren. O sea, voy a ir a vender, se me vende. Voy a jugar a la lotería, voy a ganar. O 6 horas después de que ya pasó. Todo se hace un éxito. Entonces, confíen en la luna, ¿no? Se incrementan también los partos, por eso muchas mujeres que tienen la fecha de parto aproximadamente cuando hay una luna llena, pues se les puede adelantar, se puede venir antes gracias a la luna, ¿no? Y también las enfermedades relacionadas a los nervios, pues obviamente se pone la gente más nerviosa, y los que tienen cabello fino pueden cortarlo en este ciclo. O sea, que lo tienen muy delgadito, córtenselo en luna llena, porque les va a crecer, o sea, más grueso. Y por último, la luna menguante. A ver si ya se aprendieron, ¿no? Primero tenemos la luna nueva, después la luna cuarto creciente, después la luna llena y la luna menguante. El cuerpo se desprende de aquello que le sobra. La luna menguante es cuando nosotros tenemos... podemos, más que nada, ¿no? Deshacernos de todo lo que no nos sirve, o dejar todos esos sentimientos que tenemos que no nos están ayudando. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desprende de aquello que le sobra, siendo ideal para gastar mucha energía acumulada en las fases antecesoras. Se puede eliminar las grasas, se pueden eliminar líquidos, las toxinas más fácilmente. Es un buen momento para iniciar una cura de desintoxicación. Esta todavía es mejor que la luna nueva. Te desintoxicas, pero completamente, o te purificas. También se reducen las hinchazones e irritaciones. Si tú sufres de alguna irritación o tienes alguna hinchazón, pues en la luna menguante es ideal, ¿no? Para que te alivies, para que te pongas el medicamento o lo que tú quieras para que te haga efecto. Se aconseja también hacer actividades que requieran esfuerzo y resistencia, como también se aconseja beber más agua para eliminar todo lo malo, comenzar dietas, cortarse uñas y pelos, extirpar las verruguitas, eliminar manchas y tratar las cicatrices, todo acá en la luna menguante. ¿Por qué? Porque son más exitosos. También las personas que se van a hacer algún tratamiento odontológico, también va a ser exitoso, las cirugías. Además, es época para plantar, para podar los árboles que dan frutas. Es como el comodín, ¿no? El comodín de la luna. ¿Por qué? Porque ayudan para todo, ¿no? Te puedes cortar las uñas, te puedes desintoxicar, puedes empezar las dietas. Puedes hacer muchas cosas, desprenderte de las cosas que no necesitas. Y en cuanto a lo sentimental, pues sirve para acabar una relación o concluir una sociedad y pues que todo salga bien, ¿no? Entonces, ya sabiendo muy bien las etapas de la luna y todo, en todo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Ahora ya sabemos un poquito más y podemos tomar mejores decisiones también con respecto a la luna, la posición de la luna, cómo va a estar, y de esta manera pues nos podemos beneficiar. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Recuerden que hay 4 etapas: la luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena y luna menguante. Y la mejor para mí se me hace que es la luna menguante, ¿no? Y bueno, también la anterior de la luna llena. Para que todo sea un éxito, hay que hacerlo 6 días antes de la luna llena, o 6 horas antes de la luna llena y 6 horas después de que ya pasó la luna llena. Todo te pasa un éxito, ¿no? Entonces hay que irnos a hacer cosas buenas, ¿no? Para que tenga mucha gratificación. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Rake y Yo Quisiera. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo

medio plátano y una clara de huevo. Espero que el aguacate pues esté a precio accesible. Sabemos que en México hubo una época, no sé si todavía, que estaba carísimo, carísimo, carísimo, ¿no? Entonces, esperemos de que no esté carísimo y que lo puedan conseguir. Y pues el aguacate traten de elegirlo muy bien, ¿no? Que no esté demasiado maduro ni que esté verde. O si está verde, pues lo pueden comprar, tal vez lo compran a un precio más accesible y lo ponen a madurar en su casa. Para madurarlo hay muchas maneras, ¿no? Unos los envuelven en papel, los dejan por unos días, una semana, y el aguacate pues se madura bien, perfecto, queda verde, muy rico. Y pues listo para comer, o en este caso pues para la mascarilla, ¿no? Pueden usar la mitad para la mascarilla y la otra mitad pues se lo comen ahí con una tortillita o con lo que ustedes quieran. También van a necesitar medio plátano y una clara de huevo. El plátano pues es la banana, es el guineo, como le llaman también en Ecuador. Y bueno, me imagino que muchas partes tienen el nombre, ¿no? Pero es la banana. Medio aguacate maduro, medio plátano y una clara de huevo. Y ustedes dirán, ay, pero vas a ver asquerosito, pues no te lo vas a comer, lo vas a aplicar nada más. Es lo único que vas a hacer. Vas a extraer la pulpa del aguacate, la vas a triturar como si estuvieras haciendo un guacamole. Lo puedes hacer con un tenedor o con una cuchara. Vas a agregar el plátano y también lo vas a machacar, lo vas a hacer como papilla, hasta que obtengas un puré homogéneo. Trata de hacerlo con el tenedor, no lo hagas con la licuadora, para que no te quede demasiado líquido. Y después vas a batir la clara de huevo, únicamente la clara, ¿ok? No la yema. Y vas a incorporarla a los dos ingredientes anteriores. Después vas a mezclar todo hasta obtener una pasta espesa. Hay que batir antes la clara para que se pueda integrar muy bien a los dos ingredientes, ¿ok? Y después, ya que obtengas esta mezcla, esta pasta, vas a limpiar las áreas que deseas tratar y vas a extender una capa fina de la mezcla. La vas a aplicar ahí donde tengas las arrugas o donde estén las marquitas de expresión para que pueda nutrirse, para que lo pueda absorber el, pues esta mascarilla, ¿no? Se aconseja que la untes por el rostro, por el cuello y en el escote, y lo vas a dejar actuar aproximadamente 25 minutos. Si lo dejas media hora, no pasa nada. Si lo dejas una hora y tienes más tiempo, pues déjalo ahí, no pasa absolutamente nada. Al menos de que seas alérgico o alérgica a alguno de estos ingredientes, pues entonces sí, no lo hagas, ¿ok? Después lo vas a retirar con agua fría y vas a repetir su aplicación 2 o 3 veces por semana. Si pueden, háganlo 3 veces por semana para que vean pronto los resultados. Sí se va a ver. Recuerden que el aguacate pues se usa para muchas cremas que son para la piel, que son para las arrugas o para el cabello, y todo lo que es natural, la verdad es que sí funciona, tal vez un poco más lento, pero sí funciona a comparación pues de las mascarillas que te venden con muchísimos químicos, que sí te ayuda, pero también te hace mal, ¿no? En otras cosas. Nada más les recuerdo, la aplicación de la banana y el aguacate sobre la piel no es nueva, no es un secreto de belleza que acaba de salir, pero sí es el secreto de belleza de las mujeres de muchas culturas del mundo. O sea, desde hace muchísimos años que la han utilizado, por algo la han utilizado, ¿verdad? La banana tiene una fuente de vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes que te van a ayudar a disminuir los efectos causados por el daño oxidativo. Sobre todo, ¿no? Que cuando estamos acá en ciudades donde hay mucha contaminación, pues nos va a caer espléndida. Es como si te hubieras ido a un spa. Entonces mañana sábado, si tienes tiempo, haz esta mascarilla, hazlo con tus hermanas, con tu mamá, con tu esposo. Y háganla y aplíquenla, se pueden ver una película y listo, ¿no? Y el aguacate, por su parte, pues proporciona ácidos grasos esenciales, como es el omega 3, que tiene un efecto reparador al ser aplicado sobre la piel. Así que pues ya saben, hay que hacerlo. La clara de huevo sirve como un exfoliante que ayuda a remover las células muertas. Por eso hay muchas mascarillas con la clara de huevo, porque te quita pues todas las cositas malas, todas las toxinas que hay en la piel. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Si fui muy rápida, recuerda que la repetición de este programa estará a las 12 y ahorita en un par de horas estará la receta publicada en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí están todas las recetas. Lo único que tienen que hacer es darle clic al link que está debajo de la receta del día y ahí les van a aparecer todas las recetas que hemos dicho. Y bueno, con esto finalizamos. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es la una y la sexta es la dos y así.

Pueden escuchar la repetición a las 12 del mediodía y el día de mañana la grabación, que ya va a estar en la página de sexylovradio.com. Tienen que ir a la pestaña música y van a encontrar pues todos los podcasts y todas las grabaciones de los programas. También las personas que se perdieron el programa el día de ayer de Venus versus Marte, no se pierdan hoy la repetición a partir de las 2 de la tarde. Ustedes lo pueden escuchar. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El tema que trataron ayer está muy bueno. Habla acerca del coqueteo en las redes sociales, que también se les agradece a las gentes que participaron en dar su opinión. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.